Bienvenidos al mundo del mix. Al mundo del mix. And number one ratings. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de estos fenómenos. ¿Dónde estamos? A ver esa noche los hinchas de la liga. ¡Oye, qué chévere! ¡Vamos esta tarde! ¡DJ Eddie! En esta tarde quiero ver los que vinieron solitos. Levante la mano, por favor. ¿Cuántos vinieron solitos? A ver, levante la mano hacia arriba. ¡Vamos a ver y canta conmigo! Ay, amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? Si no estoy lejos, estoy en Ambato nomás. No compremos tu partida, siento que todo se muere para mí. Vamos a ver los que no pasamos de los 20 años, ¿dónde están? ¿Cuántos no pasamos de los 20 años? Levante la mano, a ver. Los que no sabemos qué es una mujer, levante la mano. Los que todavía no hacemos el amor, así como el Eddie, somos cocos, arriba. ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Ni la Manuela! ¡Ese man! Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí. ¡Oye, consentimiento y mucho amor, amor! ¡Y eso va para ti! ¡Escucha! ¡El DJ Eddie de llamado! Oye, qué chévere, queremos saludar para la gente de la sucursal del cielo, la gente de Zambiche. Chévere, gracias, la gente de la Tacunga. ¡Vamos! DJ Eddie. Esto va para el chamo Brian, para el Kevin, también para Titan y vacila esto ahora. Esos tus ojitos lindos, hechiceros. Vamos a ver las mujeres que vinieron solitas esta tarde. Las mujeres que vinieron solteras esta tarde. A ver, levante la mano. Oye, nos queremos llevar unas cuatro para Ambato. Pilas. Vamos a ver si podemos mejorar la raza, ¿no? Sí, porque dicen que los de Ambato somos feos, no sé. Sí, creo. ¡Vamos! ¡Para mi pana, Javi López! ¡Y ahora sí! ¡Música de la buena! La gente que viene de Tupigachi. ¡Cállame! Ok, ok, sí, no se preocupe. Vamos a poner merenguito, salsita. Vamos a ponerle reggaetón. Todo chévere, no pasa nada. Necesito decirte hoy. Te vivo solo y... Oye, con esta canción queremos dedicar de parte de Gustavo para Alejandra, que tú te marchas, que le quiere dedicar esto, que no puede vivir sin ella. Pase lo que pase, estarán ahí hasta el final, con mucho amor y sentimiento. Necesito de tu calor. El sol ya no me alumbra más. Mi vida es una tragedia. Vamos a ver dónde está la gente que vino Chuchaquis esta noche, esta tarde. A ver, ¿cuántos vinieron Chuchaquis? Solamente los hombres, a ver los hombres que somos fieles. A ver, un chiflido. ¿Dónde están las mujeres? A ver, que son fieles, que dicen que los hombres no valemos ni centavo. ¿Sí o no? A ver, las mujeres que dicen que los hombres somos los más perros mujeriegos. Regálenme, a ver, un grito. Casito, no les escucho. Me despeinaron con ese grito. A ver, ¡mujeres fieles, un grito! Oiga, compadre, póngase una baladita y chévere, profesor. Que todo se vaya al olvido. Sí. Oiga, chévere, estamos la onda, Basile. Así que pilas esta tarde a ponerte buena música. ¡Buen sentimiento! ¡DJ Eddie! Estoy decidido a olvidarte y no voy a llorar una lágrima más por tu amor. Hoy voy a sanar mis heridas y voy a olvidarme de tanto dolor. ¿Dónde estamos los estudiantes? ¿Cuántos estudiantes estamos en la tarde? A ver, ¿dónde? Voy a olvidarme para siempre de tu amor. ¡Y te olvidaré, ingrata! ¡Te olvidaré! Que sea el último que haga, te arrancaré de mi cuerpo y de mi alma. Te juro que voy a olvidarme de tu falso amor. Te olvidaré, porque no quiero morirme de... Los que vienen a los tiempos a la onda, Basile. ¿Cuántos vienen a los tiempos? A ver. ¡Oye, chévere! Te olvidaré. ¡Ya! Su amante, a su novia en una discoteca. ¿Cuántos? A ver, vamos y vacila conmigo, dice. Conocí, me enamoré perdidamente de ti. Juramos amarnos hasta la eternidad. Juramos amarnos tú y yo hasta la eternidad. Desde Ambato te vamos a poner buena música. Se viene DJ Eddie. Power Sistema, sonamos ahora. DJ Eddie, al sistema del reggaeton. Y ahora sí vamos a filmar la película esta tarde, ¿ah? ¿Eh? ¡Vamos, ahora dice! Ayer me dieron tus amigas y andabas buscándome como loca. Vamos a ver la gente reggaetonera, por favor. Y yo bebiendo como loca cerveza con unos parceros dañándome. Vamos a ver la gente que tenemos de 20 para abajo, a ver. Borracho. Solamente los hombres que vinieron con la chica más hermosa esta noche, levante la mano, ¿ah? ¿Cuántos van a bailar esta tarde con la chica más bella esta tarde? A ver, vamos. Cuéntame, ya yo con una botella me dejé dar básica y en las garras de ella. ¡Y vamos a movernos! Estabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste. Ay, baby, me dañaste el corazón. Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor. Ay, baby, me dañaste el corazón. Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor. ¡Vamos, DJ! Que nadie se muere de amor y que el corazón no llora, pero no es el dolor. Pasan los días, pasan las horas y por dentro mi alma se siente sola. Dicen que no existe el amor y es triste, pero no pensé lo mismo cuando te fuiste. No puedo olvidarte, lo que hago es amarte. De mi corazón yo no puedo sacarte. Dicen que no existe el amor y es triste, pero no pensé lo mismo cuando te fuiste. No puedo olvidarte, lo que hago es amarte. De mi corazón yo no puedo sacarte. Y en la noche contigo sueño, me paso llorando como un pequeño. Que tú eres mi nena, que yo soy tu dueño. Ay, qué chévere, por acá nos comenta que están los bailando la gente del Comité de Pueblo, por favor, arriba. Vamos a ver cuántos se han enamorado, cuántos han bailado de reggaetón. A ver, vamos, ahora dice. Te pone una trampa, primero se deja querer, te eleva hasta el cielo. Se buena, a veces mala. noche, a ver. Yo me quedé tranquila. ¿Dónde están los que fuman marihuana? Si se pone de espalda porque quiere por toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale. ¿Te gusta esto? Pues entonces dale, toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale. Y si se prueba la madera, busca un clavo y un martillo y clávala. ¿Dónde están la gente que vacila? sexy, sexy. Que mirar sus pasos me contagia el entusiasmo. Duro, duro. Busco una chica que baile sexy, sexy. Que mirar sus pasos me contagia el entusiasmo. Estilo, seduciendo con cada paso, va poniendo su movimiento. Y aquí solo bailar. Prácticamente bienvenida a bailar. Esta es la mega diversión. Siente el movimiento, siente el sabor. Mueve tu cuerpo con mucha sensación. Tus ojos, tu mirada, mi mente paraliza. Ese movimiento y tu sonrisa cautiva mi mente como loco enamorado. ¡Vaya, vaya! ¡Subimos, subimos! ¿Dónde está la gente que alguna vez ha ido a bailar ambato? A ver, ¿cuántos, ah? ¿Cuántos han vacilado en la tacunga, mi pana? ¡Comité del Pueblo, arriba la mano! Y esto va para Vanessa de parte que ya sabemos. Así sabe decir. Bienvenida a bailar. Esta es la mega diversión. Siente el movimiento, siente el sabor. Mueve tu cuerpo con mucha sensación. Tus ojos, tu mirada, mi mente paraliza. Ese movimiento y saca a ti pa' mi mente como loco enamorado. Hey, chica sexy, te quiero a mi lado. Hey, chica sexy, te quiero a mi lado. Hey, chica sexy, te quiero a mi lado. Vamos y dice, soy soltero, porque si se marchó con otro amor, porque después de mí, ahora mi pana. Vacilonas. ¿Dónde están las chicas vacilonas? Es solteros, papá, arriba. Los que estamos solteros no nos vamos a casar este año, ¿eh? ¡Oye! Que regreses nunca más. Y si tienes tanto amor para dos, escucha, esto es para vos. ¡Oye, vamos arriba! ¿Cuántos tenemos una persona en el cielo, mi pana? ¿Cuántos tenemos una estrellita en el cielo y por eso chupando, loco? ¡Vale, arriba! ¡Cómo! Vanidosa, con su canto. Luisito de Aquina. A ver, la gente más chévere de Quito. Oye, en los videos, a ver, con las manos arriba se baila esto, ¿sí o no? Los que bailamos ya de veras, papacito. Oye, se va para la China, de las chicas vacilonas. Esa es la zona, chica vacilona, ¿sí? ¡Vacila, vacila! Ojos de fuego y comida de caramelo. Cuando caminas siento yo desfallecer. Ay, ay, ay, amor, mujer como tú no hay. Me daría por tu amor y tenerte junto a mí. Cuando caminas todo suspira por ti. Y siento celos cuando te olvides con él. Basta ya, amor, no resistas tu ansiedad. Deja que te pueda amar, serás mía, siempre mía. Esto es para ti, viejecito de Aquina. ¡Basuras! Siguiente DJ, así que se prepara. Nosotros volvemos en contados minutos. Se viene papacito de Quito, dice DJ Anthony. Un poco decepcionado, no sé por qué, ¿no? Está roto el corazón, está roto el corazón.